Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Creo que hoy todos los que estamos acá somos todos unos valientes, ¿no? El clima cambió un poquito. Por ahí a lo mejor estaba para seguir un poquito más, ¿no? Así que imagino que estarás bien despierto. Después de este tiempo de alabanza estarás bien despierto. Si no es así, yo te pido que te des vuelta, ahí veas a tu hermano que está cerca, ¿sí? Y bendecilo, decirle: Dios te bendiga mucho, seas bienvenido, es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes por acá, valientes. Le enviamos saludos también a todos aquellos hermanos que también ven esta transmisión a través de las redes, también les bendecimos a ellos también. Y también es un buen momento, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros luego de tener este tiempo de adoración, ¿no? También para interceder por aquellas personas, ¿no? Que en este tiempo están atravesando momentos de dificultad, ya sea con su salud, que están atravesando momentos duros, ¿sí? Que nosotros podamos tenerlo en oración en esta oportunidad. Yo sé que vos a lo mejor tendrás alguno en tu mente, ¿sí? Ya sea compañero, vecino, familiar, que por ahí a lo mejor está atravesando este asunto del virus, del COVID. Gracias. Y que podamos también orar por ellos, ¿no? Hoy nuevamente va a estar con nosotros a la tarde nuestro amado Pastor Walter, así que también le damos gracias a Dios por la fidelidad, por haberlo guardado, a él, a su familia. También el Pastor Ernesto les envía un cálido saludo a cada uno de ustedes, ¿sí? Y quería también poner en oración, que vos lo tengas presente durante esta semana, a Josefina, una bebé recién nacida. Sí, me gustaría que todos puedan llevarse esta petición para su casa, estar orando. Es una bebé recién nacida que ha nacido con algunas complicaciones de salud, de familiar de la familia Escalante. Sí, yo quisiera que tu oración también en esta semana esté acompañando a esta preciosa bebé, que el Señor pueda estar obrando, dándole fortaleza, no solo a ella, sino también a los padres, ¿no? A los familiares. Que muchas veces estas situaciones causan por ahí tristeza, dolor y por ahí a lo mejor hasta un desánimo también, que el Señor pueda estar obrando, dándole fortaleza, no solo a Josefina y a sus familiares, sino a todas aquellas personas que en este tiempo estén atravesando por algún asunto de salud. Yo te pido que en esta oportunidad vos puedas acompañarme en oración, que puedas cerrar tus ojos, cada uno de los que estamos acá y los que nos están acompañando del otro lado, de manera virtual, ¿sí? Vamos a encomendar a nuestro Padre. Señor amado, gracias, Señor amado, te damos por esta nueva oportunidad que nos brindás a cada uno de nosotros, Señor, de estar delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor amado. Como hijos, nosotros te damos las gracias, porque somos privilegiados, Señor amado, de estar delante de tu trono, Señor amado, alabándote, exaltando tu nombre, pero por sobre todas las cosas, papá, recibiendo, papá, ese mensaje que vos nos querés compartir a cada uno de nosotros. Tenemos en nuestro corazón agradecimientos para ti, papá, pero también tenemos en nuestro corazón, Señor, pedidos, papá, pedidos de sanidad, pedidos, Señor amado, por esta niña Josefina. Padre Santo, te pido que estés obrando, Señor, con poder en ella, te pido que estés obrando, Señor, con sanidad, dándole, Señor, utilizando las manos de los médicos, Padre Santo, guiándola, Señor, y todo sea para gloria y honra de tu nombre. Fortalece a sus padres, papá, a sus familiares en este tiempo, y aún también por aquellas personas, Señor, que están atravesando este tiempo, Señor, con COVID. Papá, te pido que les bendigas, papá. Te pedimos que los sigas fortaleciendo, llenando sus corazones de paz, de esa paz que solamente vos podés derramar sobre tu pueblo, Padre Santo. Gracias, papá, por escucharnos. Te pido también por la vida, Señor, por la salud de un compañero de trabajo, Señor, se llama Hernán Díaz. Señor amado, te pido que también estés obrando, Señor, en él con poder, en su familia también, papá. Dejamos Padre Santo, lo que queda de esta reunión en tus manos, rogándote que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos esté guiando, quien nos esté hablando en este tiempo, papá. Quita de nuestra mente, Señor, ahora en este momento, toda preocupación, toda distracción que podamos tener encima, Padre Santo, quítalo. Papá, queremos escucharte, queremos meditar en lo que vos nos vas a compartir en esta mañana, Padre Santo, y queremos exaltar tu nombre, glorificarte a vos, papá. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, que se lo merece, ya que el Señor nos escucha a cada uno de nosotros, amén. Él nos escucha, Él va a obrar y Él no se va a privar de tener esa atención con vos, con cada uno de nosotros. Así es el Señor te ama tanto y quiere seguir bendiciendo tu vida. En esta oportunidad, en esta mañana, quería compartirles algunas características, acerca de un personaje que encontramos en la Biblia, ¿no? Venimos desarrollando esta serie de mensajes que hablan de historias que nos inspiran a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, alcanzando el carácter de Cristo. Obviamente que estos personajes son los que nos inspiran a cada uno de nosotros y también nosotros es nuestro anhelo también poder alcanzar, ¿sí?, esa imagen y semejanza con la cual fuimos creados a la estatura de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y en esta oportunidad les quiero compartir acerca del apóstol Pablo. Y podríamos decir, wow, Pablo, qué enseñanza podemos sacar de Pablo? Y la verdad que se podrían hacer todo un libro bien gordo con todas las enseñanzas, con todas las experiencias que él ha tenido a través de su vida y todas aquellas enseñanzas que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero bueno, en esta oportunidad yo solamente voy a resaltar solo algunas, vos seguramente podrás resaltar muchísimas más, pero yo solamente voy a resaltar algunas que entiendo que van a ser de bendición para cada uno de nosotros, para vos también, que nos estás mirando, para vos que estás acompañándonos en esta oportunidad aquí con nosotros. Pablo nos enseña a cada uno de nosotros a atravesar los momentos difíciles. Y vaya si él no ha atravesado momentos difíciles. Creo que si habría que hacer una película, sí, creo que este personaje estaría compitiendo con algunos de Marvel, ¿no? Con algunos de Marvel y no me acuerdo cómo es que se llama ahora otro que es paralelo a Marvel. DC o algo así, creo que es DC, algo de eso lo escucho siempre a mi nene que habla de esas cosas. Y creo que sería un personaje, ¿sí?, en donde podríamos ver el obrar poderoso del Señor y cómo el Señor lo fortalecía, cómo este hombre, este profeta, ¿sí?, cómo este apóstol iba hacia adelante a pesar de las circunstancias que le tocaban vivir. Decimos nosotros por ahí humanamente, ¿cómo es que conociendo lo que le esperaba esta persona seguía adelante? Pero porque había un propósito, había un llamado el cual él quería ser parte y no estaba dispuesto a bajar los brazos. Pablo sufrió por el reino de Dios, pero si en algo resistió fue porque era un propósito y no algo por el cual fueras sin razón, decir, bueno, solamente hago esto porque, bueno, me lo pide fulano, me lo pide la iglesia, me lo pide así, bueno, lo hago, después me vuelvo a casa y demás. No fue simplemente así, sino que él había tenido ese encuentro con Cristo y estaba dispuesto a llevarlo adelante, estaba dispuesto a hacer lo que el Señor había puesto en su corazón. Vaya si aguantó circunstancias difíciles. Hoy inclusive a la mañana, mientras hacía un repaso de lo que hoy les quería compartir, estaba mi hijo adelante mío y le contaba las situaciones que Pablo estaba atravesando. No mucho tiempo después de él haber tenido su encuentro con Cristo, ¿sí?, había estado recibiendo una apedreada terrible, ¿sí?, que inclusive lo terminaron dejando de apedrear porque consideraban que ya estaba como muerto. ¿Sí? Que ya estaba muerto. Y sin embargo, al otro día se levantó, lo ayudaron y siguió su camino. Encontramos esa situación, encontramos situaciones en donde lo habían encarcelado, lo agarraban con vara, obviamente que no sería la vara que nosotros por ahí entendemos, ¿no? Cuando hablamos los chicos, cuando se portaban mal y demás, por ahí le damos con una varita, no sería esa vara, sino sería algo más duro y más pesado. Entonces, a pesar de esa circunstancia, este discípulo seguía adelante. Y yo quiero compartirles estas actitudes que él tenía para que nosotros también podamos recapacitar, para que nosotros podamos meditar cuál debiera ser nuestra actitud como hijos de Dios frente a los problemas, frente a las adversidades, frente a las circunstancias que nos tocan vivir, ¿sí? Y hoy, en esta oportunidad, el Señor nos va a compartir un poco acerca de las características que Pablo tenía frente a las dificultades. Primero, él consideraba siempre, a pesar de la circunstancia, lo positivo. Lo primero que él hacía era considerar lo positivo. No sé si a lo mejor te habrá pasado cuando tenés alguna circunstancia, algún problema. ¿Cuál es lo que resaltás primero? ¿La situación negativa? ¿Sí? ¿O lo positivo? Dejamos lo negativo por acá y empezamos a resaltar lo positivo. O por ahí, por lo general, creo que a veces nos abrazamos un poquito más a las cosas negativas y, bueno, nos duele y quedamos medio pachuchos, ¿no? Que quedamos un poquito tristes, dolidos y demás. Pero Pablo consideraba en todas estas circunstancias siempre algo positivo. En ocasiones, capaz que te ha pasado atravesar momentos muy duros en tu vida donde has llegado inclusive a cuestionar tu fe. No sé si habrá sido así en alguno de nosotros. ¿Te ha pasado hasta el punto de enojarte con Dios? ¿Alguna vez te ha pasado esto de enojarte? Por ahí no lo expresaste verbalmente, pero por ahí en tus pensamientos, en tu corazón, había un sentimiento, ¿sí? Por ahí de enojo, por ahí, o a lo mejor no enojo, sino, pero un cierto recelo que por ahí te impedían a lo mejor acercarte a la congregación, orar y demás. Por ahí te mantenías aislado, un poco distante del Señor, reclamando: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo te sirvo, vengo a cada reunión al templo, a pesar de cómo esté el clima, vos me vas a ver en el templo adorándote y cantándote, Señor. Ofrendo, hasta pongo mis diezmos, leo la Biblia y hasta perdono a quienes me ofenden, Señor. Y sin embargo, me está aconteciendo esta situación. ¿Cómo puede ser que me acontezca esta situación, Señor, si vos sabés que quiero agradar a tus ojos? ¿Acaso no están tus ojos puestos en mí? ¿No ves mi dolor? ¿Por qué permitiste que tengamos esa discusión y ahora yo estoy solo o sola? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Sabías que ese puesto laboral yo no anhelaba? ¿Sabías que lo deseaba? Y sin embargo no me lo diste. ¿Por qué te llevaste a ese ser querido que vos sabés que tanto amaba? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué mis hijos se han apartado? ¿Por qué no los traes a tus brazos, papá? Si para vos no hay nada imposible, ¿por qué no lo haces, Señor? Este dolor que tengo, con el cual estoy cargando, papá, ¿por qué lo tengo que cargar? Muchas veces nos refugiamos y nos ponemos en esta posición, ¿no? De solamente víctimas. Pablo lo que hacía en estas circunstancias, miraba aquello positivo que había atrás de esta circunstancia. Creo que todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos atravesado momentos duros que por ahí a lo mejor nos movían un poco el piso, ¿sí? Capaz nos ha pasado por ahí a lo mejor, sí, pensar mal así de esta manera que yo les describía, o por el contrario, han tenido la actitud que ha tenido Pablo, resaltando aquellas cosas positivas que él compartía en la segunda carta a los Corintios. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 9, Pablo nos expresa así de esta manera. Dice: estamos atribulados en todo. ¿Sí? ¿Qué nos estaba diciendo? Tenemos por demás problemas. Todos los que están acá conmigo tenemos problemas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjense que le miraba al lado positivo. Estamos con esta situación y es una realidad y nos duele, ¿sí? Pero no estamos angustiados. No estamos angustiados. ¿Estamos en apuros? Sí, es real, estamos en apuros. No estamos cómodos, estamos por ahí con el piso movido, ¿sí? Estamos en apuros, pero no desesperados. Encontraba esto positivo, no estábamos desesperados. ¿Estamos perseguidos? Sí que estamos perseguidos. En esa oportunidad, recuerde que eran encarcelados, los mataban, hacían diferentes cosas con ellos. Sin embargo, dice que ellos no estaban desamparados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Por qué? ¿Quién estaba con él? ¿Quién estaba con los discípulos? Estaba Cristo, estaba con él. ¿Estamos derribados, pero no destruidos? Él lo expresaba así de esta manera, miraba lo positivo a pesar de las circunstancias que le podía estar tocando pasar. En esto podemos elegir considerar el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Podemos tener cualquiera de estas dos actitudes. Y el apóstol nos da este maravilloso ejemplo a cada uno de nosotros. Imitémosle, porque esto significa tener fe. Y la fe sabemos que agrada a Dios, ¿o no? Amén. Ver el lado positivo de la circunstancia nos va a traer paz a cada uno de nosotros. No negar aquellas cosas que nos están pasando. No hacemos la vista gorda de estas situaciones dolorosas. Sabemos que existen, pero podemos también tener otra opción, ¿sí? Que es mirar aquellas cosas positivas que encontramos por esta situación. Esta circunstancia, verlo de una manera positiva, nos va a traer paz, alegría y bendición a cada uno de nosotros. Ya no vamos a estar sentados ahí bajoneados y demás, sino que estamos, ¿sí?, viendo aquellas cosas positivas que tenemos alrededor. ¿Te diste cuenta que en alguna oportunidad, no sé si habrás escuchado o demás, o te ha pasado, que hay situaciones por ahí en la familia? Hay situaciones que por ahí a lo mejor pesan y demás. Y esas situaciones opacan todo lo demás, todas las cosas positivas que tenemos, ¿sí? Llámale por ahí el trabajo y está opacando todo lo demás. Sin embargo, tenemos hijos, tenemos esposa o esposo, ¿sí? Tenemos muchísimas cosas, tenemos a Dios de nuestro lado, sabemos que nos va a llevar de victoria en victoria. Sin embargo, alguna situación por ahí opaca todo lo demás. Nosotros debemos ser sabios y prestar atención con lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros a la vez, a través de la vida de Pablo. El segundo punto que quiero compartirles, vayan tomando nota, que son unos cuantos puntos de los cuales podemos llevarnos como tarea para casa y después seguir leyendo un poquito más la Biblia acerca de lo que el Señor nos va a compartir en esta oportunidad. Pablo, a pesar de las circunstancias que le tocaba vivir, no tenía resentimientos, no guardaba rencor con las personas. Y vaya si muchas veces esto nos cuesta, ¿no? Porque frente a alguna situación enseguida apuntamos: este es el causante, esta es la causante, ¿sí? Y enseguida lo ponemos ahí y apuntamos, y no, por esta situación, ya sea una persona, ya sea lo que vos quieras por ahí graficarlo. El resentido es una persona que, frente a los sufrimientos de la vida, proyecta esas experiencias negativas hacia las personas que lo rodean. Pasa algo, como decía, en casa, en el trabajo, llego a casa y la ligan los demás. Porque estoy resentido, ¿no? Pasaron situaciones y la ligan los demás. Y a veces, lamentablemente, los que ligan esto terminan siendo aquellas personas que más amamos. Pablo, a través de la circunstancia que les tocaba pasar, no guardaba ese resentimiento con aquellas personas que muchas veces le han causado dolor. Tenemos la opción de acusar a los posibles responsables, cada uno de nosotros, o tenemos la opción de dejarlo en las manos de Dios para que Él sea nuestro juez. ¿Amén? Podemos tener esta actitud. Podemos tener nuestro fundamento en el Señor y confiar que Él va a tomar cartas en el asunto. Fíjate que en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, lo expresa así de esta manera: no os vengáis vosotros mismos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el caso de Pablo, a pesar de sufrir, en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura frente a ninguna persona. Por el contrario, llegó a decir en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Qué actitud, ¿no? ¡Qué actitud, eh! Qué entereza y qué carácter. Fíjense que Pablo veía cada una de las circunstancias que le tocaban vivir como una oportunidad para que Dios siga forjando su carácter. Él no miraba la circunstancia como echándole la culpa al Señor: Señor, mira lo que me pasa y demás. No, sino que él veía la posibilidad en la cual Dios tenía sus ojos sobre él y Dios iba a seguir moldeando su carácter. Entonces veía lo positivo, todo lo que Dios iba a hacer a través de esa circunstancia. No miraba todo como con pesimismo, sino que él decía: esta es una nueva oportunidad en donde Dios se va a glorificar en mi debilidad. Espero que este también sea tu actitud frente a las circunstancias que te toquen vivir. Él entendía que todas las adversidades que le tocaban pasar era para la formación de su carácter. Inclusive él decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Está diciendo que esto va a producir paciencia. ¿Cómo puedo decir que tengo paciencia si no experimento momentos difíciles? ¿Cómo puedo decir que tengo paz en mi corazón si no hay alguna situación que me zarandea un poco? ¿Cómo puedo decir que soy manso, que tengo templanza, si cuando tengo momentos difíciles no lo expreso así de esa manera? Creo que es una buena manera de poder decir los ojos del Señor están sobre mi vida y esta es una buena oportunidad para que yo sea un buen imitador de Dios. Muchas veces por ahí no lo hacemos de esta manera y cuando por ahí pasa el tiempo decimos, che, lo eché a perder. Lo eché a perder porque acá es donde yo tenía que brillar. Si el Señor me dijo que yo tengo que ser luz, y sin embargo me puse a la par. ¿Sí? Pero bueno es el Señor que nos muestra también cuando metemos la pata. Nos muestra cuando metemos la pata y tenemos oportunidad todavía de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque tuve esta reacción. Y sin embargo vos me estabas pidiendo otra cosa. ¿Sí? Pero sabés que te necesito y necesito que me fortalezcas, ¿sí? Y me voy a seguir esforzando. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La tribulación produce paciencia. Fíjate que no se convirtió en un amargado por esta situación. Él lo recibió todo como que esto lo ayudaría bien y así lo expresa Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que muchas veces nos suceden, tanto positivas como negativas, nos terminan ayudando para bien a cada uno de nosotros. Imagínate que, por ahí no sé si te ha pasado así de esta manera, yo he tenido situaciones, la verdad que por ahí bastante dolorosas o fuertes, y sin embargo esas fueron oportunidades en donde pude tener oraciones más fervorosas, por llamarlo de alguna manera, y sentir la presencia de Dios, y sentir su voz, su consuelo. ¿Sí? Es sentir esa fortaleza de parte de Él. Y por ahí a lo mejor podría estar quejándome, o por ahí podría estar mejor de rodillas delante de su presencia, diciéndote, Señor, necesito ver tu mano, necesito verte, necesito sentir esa fortaleza que solamente vos podés darnos a cada uno de nosotros. Pablo no se rindió ni se volvió atrás. Ese es el tercer punto que quiero compartirles. A pesar de la circunstancia, no se rindió ni se volvió atrás. Sufrió muchísimas desilusiones. Él, en algunos casos, tuvo personas al lado que prometían mucho, pero se echaron atrás. Él tenía que salir a predicar, tenía que salir a evangelizar, llevaba un mensaje, y sin embargo los colaboradores que tenían alrededor en alguna oportunidad decían, yo me vuelvo. Pero, che, ¿no íbamos para allá? No, pero me voy mejor para Jerusalén. Y el otro, no, me voy para allá, yo me voy para allá. En Hechos 13:13 dice que, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjate qué situación. Fíjate, conociendo el contexto de lo que podía pasar, de dejarlo, pegarse la vuelta, él tuvo esta experiencia donde iba a compartir, sin embargo, los que estaban colaboradores de él decidían apartarse. A veces es triste ver que hay personas que se alejan del Señor. A veces es triste cuando la obra por ahí a lo mejor te puede llegar a desanimar, porque por ahí a lo mejor trabajas en un ministerio y demás, y por ahí hay situaciones que a veces se alejan, se enfrían, no van más a la iglesia y demás. A veces se argumenta, el hermano no me llamó, el hermano no me visitó, el hermano no me saludó. ¿Sí? Y por ahí a veces estas son motivos muchas veces, no sé si te ha pasado escucharlo, a mí en alguna oportunidad me tocó escucharlo. Por eso no voy más a la iglesia, porque no me miró, porque no me saludó, porque no me visitó, porque no levantó el teléfono. La pregunta podría ser también para cada uno de nosotros, ¿por qué no lo visitaste vos? ¿Será que a lo mejor el hermano tenía problemas y necesitaba de vos? ¿Será que a lo mejor le surgió alguna situación personal o una lucha personal con la cual por ahí a lo mejor esto hace que no haya podido acercarse? ¿Será que solamente el Señor lo llamó a servir a él? Y a nosotros nos llamó simplemente como un espectador. si no se cumplen por ahí las expectativas que yo espero, bueno, listo, no van a disfrutar de mi presencia. Muchas veces por ahí pueden haber esta actitud. Pero Pablo tuvo una actitud diferente frente a las circunstancias que les tocaba vivir en aquella oportunidad. Fíjate que en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, lo expresa así de esta manera. Porque Demas me ha desamparado. Lo dejó, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Qué desánimo, ¿no? Sin embargo, no se volvió para atrás, no se rindió, siguió para adelante. ¿Cuál es tu actitud frente a las circunstancias? ¿Cuál es tu actitud? Hubo momentos cuando la obra que realizaba él parecía que no avanzaba. Por un lado estaban los judaizantes que se infiltraban muchas veces en las iglesias para sembrar por ahí doctrinas y demás y cosas que ya no estaban acordes todavía, si bien Cristo vino para cumplir la ley, todavía no estaban, por ahí ellos querían circuncidar a aquellas personas que se estaban convirtiendo, que eran gentiles y demás, y Pablo decía, no, de esto no, porque ahora es por fe, ya no estamos de esta manera y demás, y se infiltraban, pasaban cosas. Por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias, y Pablo seguía luchando con eso, escribía cartas para allá, muchachos, esto no hagamos. Che, se está escuchando que pasan estas cosas adentro, no lo pueden resolver ustedes. Es necesario que vayan a la gente del mundo para que resuelva situaciones de la iglesia. Nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo. Muchachos, ¿qué hacemos? Hay fornicación dentro de la iglesia, ¿qué está pasando? Y había situaciones con las que Pablo luchaba. Sin embargo, él no bajó los brazos, siguió adelante. Había situaciones como las que podemos tener nosotros, ¿sí? Y sin embargo, él seguía adelante. La gente parecía no madurar, había iglesias que parecían no madurar. Sin embargo, él decía, a ustedes les tendría que estar dando alimento sólido, pero por el momento les tengo que seguir dando leche, como si fuesen bebés espirituales. No maduraban, sino que se consumían muchas veces en luchas internas. Y todos estos problemas podían haberlo llevado al desánimo, a la desilusión, a la pérdida del entusiasmo. Sin embargo, él tenía el mismo entusiasmo cuando inició su obra como cuando la finalizó también. Qué increíble, ¿no?, tener estas actitudes. Qué increíble cómo el Señor lo fortalecía, cómo el Señor por ahí estaba poniendo algo diferente en él. Cómo el Señor se glorificaba a través de las debilidades. Cómo el Señor veía el corazón y sin embargo él, a pesar de las circunstancias que le tocaban vivir alrededor, él seguía para adelante y esa tiene que ser tu actitud también. Que no haya nada, hermano querido, que te haga bajar los brazos, que te haga cuestionar, que te haga cuestionar el amor de Dios, que te haga cuestionar el obedecerlo. Que no haya ninguna circunstancia en tu vida que te hagan bajar los brazos, que te hagan ir para atrás, que te hagan desanimarte. Que sea, por el contrario, una oportunidad que vos veas para que el Señor se glorifique en tu debilidad. Que sea una oportunidad para que vos puedas arrodillarte delante de su presencia y decirle, Señor, acá estoy. Señor, necesito de vos. Necesito ser más dependiente de vos. Sabés que no soy autosuficiente y necesito de vos. Quiero que te glorifiques en mi vida. Y en estas circunstancias, Señor, necesito más de vos todavía, Señor. Necesito más de vos, sabés que me duele, papá, pero quiero ver aquellas cosas positivas. Quiero ver, saber y tener esa seguridad que tus ojos están sobre mí. Y quiero que te glorifiques. Hay veces donde nos cuesta estar firmes, ¿no? Cuando tenemos circunstancias dolorosas en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo, como les decía con anterioridad, veía circunstancias como un tiempo donde el Señor iba a forjar su carácter. Era un tiempo más donde él iba a experimentar el obrar de Dios en su vida y él no estaba dispuesto a perderse esta oportunidad para que el Señor obre en su vida. Esta parte, este es el cuarto punto que quiero compartirles, es que él tenía, a pesar de las circunstancias, ese sentimiento en su corazón de todavía alabar a Dios. Alabar a Dios a pesar de las circunstancias, ¿sí? Pablo no se iba a perder esta oportunidad, ¿sí?, de alabar a Dios. No se iba a perder esta oportunidad condicionado por las circunstancias, ¿sí? Ah, me toca vivir esta situación dolorosa. Ah, yo no oro. Y cantar, menos todavía. ¿Qué voy a cantar? No era la actitud que él tenía. Él quería ver cómo Dios se glorificaba en su debilidad, y así lo expresa en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, lo expresa de esta manera. ¿Está alguno entre ustedes afligidos? ¿Afligido? ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. No dice quédate en tu casa, no asistas a la iglesia. Hasta que se te pasa, hasta que seas perfecto y después vení con los perfectos. No es así, no es así. Nosotros reconocemos que estamos en este lugar porque necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Lo expresaba así de esa manera. Fíjate que en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 25, dice de esta manera. Después de haberles azotado mucho... Yo imagino que no sería una vara común y corriente. Calculo que el soldado que le habían ordenado que azote a Pablo y a Silas, ¿sí? Sería un buen palo, ¿sí? Pesadito, en donde le tendría que haber dado hasta que se canse. No creo que haya sido un castigo. Che, azótenlo. Bueno, a ver, papap, listo, vaya a la cárcel, marche. No. Siendo dos personas las que estaban encarceladas, calculo que no sería una persona sola lo que estaría golpeándolos. Sin embargo, fíjense cómo dice este relato. Después de haberle azotado mucho, calculo que los soldados se habrán cansado. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, calculo que sería el más oscuro, calculo que sería el más húmedo, el más feo, el de allá al fondo... Ahí, y les aseguró los pies en el cepo, todavía con cepo, después de la golpiza que habían recibido, eran encadenados. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, ¿no? Que ¿qué es lo que el Señor nos muestra en esta oportunidad? ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Qué hizo Pablo después de la golpiza? ¿Qué hizo? Orando Pablo y Silas. Orando. Luego, ¿qué hicieron? Cantaban himnos. Decime si el Señor no te va a bendecir cuando vos te pones de rodilla delante de Él y le clamás y le expresás tu situación. Decime si el Señor no se va a glorificar de esa manera. Decime si el Señor no va a poner esa paz en tu corazón para que vos puedas levantar las manos y alabarlo. Amén. Yo sé que el Señor lo va a hacer así, de esta manera, y sin embargo, fíjate que Pablo tenía esta actitud. Pasaban las circunstancias que le tocaban pasar, y él, ¿qué hacía? Oraba y le cantaba. Y no solamente que lo tarareaba en voz baja, sino que lo estaría haciendo fuerte, que los demás presos lo oían. Los demás presos lo oían. ¿Cuál es la situación que hoy a nosotros nos quita el gozo? ¿Cuál es la situación que hoy nos quita el poder orar? ¿Cuál es la situación? ¿Puede haber algo que nos quite esa posibilidad de estar mejor? ¿Puede haber algo que nos quite esa posibilidad de estar alabando a nuestro Dios, cantándole, elogiando las actitudes y el amor que tiene por cada uno de nosotros? Fíjate que después de que Pablo y Silas fueron azotados con vara y encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos. Muchos en esa situación, en esa misma circunstancia, estarían lamentándose por la desgracia de su situación. Podrían estar ellos también lamentándose en un rincón y decir, ah, mira lo que nos toca. Pero si yo comparto el mensaje de Dios, y esta es la paga. Esto es lo que recibo. Y se podrían haber vuelto para atrás. Sin embargo, Pablo y Silas se negaron a permitir que las circunstancias determinen sus actitudes. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Ellos se negaron a permitir que las circunstancias que le tocaban vivir determinen la actitud que podían tener. ¿Tenían derecho de tener cualquier otra actitud? Yo creo que sí. ¿Tenían la opción? Yo creo que sí. Pero optaron por orar a Dios y cantarle alabanzas. El quinto punto que quiero mostrarles es que ellos mostraban contentamiento en la adversidad. ¡Ay, qué difícil esta parte!, ¿no? Poder estar contento cuando... difícil poner en práctica, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Mostrar contentamiento a pesar de la dificultad. No es que... Nos vamos a poner contentos porque tenemos una situación dolorosa. Che, qué buena esta situación, es re dolorosa, bravo. Y nos ponemos contentos. Claro que no es así de esta manera, ¿sí? Pero cuando nosotros podemos poner los ojos en Dios, ¿sí? Sin negar esta situación, podemos tener los ojos en Él, ¿sí? Podemos encontrar contentamiento. Podemos encontrar esa paz en nuestro corazón sabiendo que Él nos va a llevar a una nueva victoria. ¿Amén? ¿Lo crees así? ¿Cómo no mostrar contentamiento en la adversidad sabiendo que los ojos de Dios están sobre mi vida, sobre tu vida? ¿Cómo no mostrar contentamiento? Pablo lo expresaba así de esta manera en el libro de Filipenses capítulo 3 del versículo 11 al 13. Lo expresaba así de esta manera. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué bárbaro, ¿no? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sí? Sé tener la heladera vacía y sé tener la heladera llena. En todo y por todo estoy enseñado. Ya había pasado por estas circunstancias, ¿sí? Así, para estar saciado como para tener hambre también. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso pasaje ese, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre lo usamos por ahí en un contexto muchas veces, ¿no? En metas que queremos alcanzar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que va a ser así de esa manera, pero el contexto de estas palabras, de este pasaje, el contexto era esta situación. No, la dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque sí es real esta situación, estoy acá, pero el Señor me va a llevar para este lado y todo lo puedo en Él que me va a fortalecer. Amén. El apóstol Pablo no permitió que los problemas determinaran su grado de contentamiento. Por ahí a lo mejor sufriste alguna desilusión, a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor un tema de salud, a lo mejor un robo y demás, pero esto no determinó, ¿sí?, su grado de contentamiento por la circunstancia. No determinó, y esta es la actitud de la cual nosotros tenemos que estar aprendiendo. Esta es la actitud de la cual cada uno de nosotros tiene que tener los ojos puestos, donde el Señor se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros. El sexto, el anteúltimo punto que les quiero compartir, son cortitos. El sexto es, sin perder la renovación espiritual. A pesar de las circunstancias, ¿sí?, la idea es no perder esa renovación espiritual. ¿Y cómo no perderla cuando estamos siendo zarandeados? ¿Cómo no perderla? ¿Hay algún secreto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el secreto para un hijo de Dios para no perder esa renovación espiritual? ¿Cuáles creen que sería? ¿Sí? ¿Cómo es posible, en medio de todas las presiones que nos persiguen, mantener la constante renovación espiritual? ¿Cómo sería posible hacerlo? La clave es una renovada comunión con el Señor, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura bíblica, en una relación estrecha con nuestro Señor. Ahí vamos a encontrar un renuevo, ¿sí?, espiritual para cada uno de nosotros. Cuando dejamos de mirar al Señor, muchas veces los obstáculos que se nos presentan adelante parecen insuperables. No lo vamos a atravesar y está tan difícil y me duele y me quedo y me estanco, ¿sí?, y me quedo en ese pozo. Sin embargo, ¿sí?, cuando estamos con el Señor, miramos las circunstancias, sabemos que a lo mejor puede llegar a ser difícil, pero miramos al lado nuestro y decimos, ¿qué es ese obstáculo al lado de quien viene al lado mío? ¿Qué es eso? No es nada, no es nada. Aunque parezca un gigante, aunque parezca Goliat, sabemos que el que está con nosotros mayor es que aquel. Amén. El séptimo y último punto que quiero compartirles es que Pablo, a pesar de las circunstancias, seguía mirando hacia el futuro. Miraba hacia el futuro. Él no se quedaba atado a las circunstancias que pasaron atrás y seguía trayéndolas al presente, porque por ahí a lo mejor hay situaciones en el pasado que nos causaron dolor, pero nosotros no las soltamos, las seguimos trayendo acá. Como una mochilita, ¿no? Vamos caminando, venimos con este problema que pasó hace ya tiempo atrás y hacemos el ¡bup! Y la ponemos delante. Y la volvemos a abrir y empezamos a sacar afuera todo lo que en aquel momento nos causó dolor. ¿Sí? La terminamos de contar, terminamos nuestro duelo, de sufrir, cerramos la mochilita, la ponemos otra vez acá arriba y seguimos nuestro camino. Y pasa un tiempo y hacemos otra vez así, y la ponemos delante, abrimos y empezamos otra vez con aquellas cosas que nos causaron dolor. Otra vez hablando de las mismas personas, otra vez trayéndolas al presente. Pablo no tenía esta actitud. Pablo miraba hacia el futuro, dejando aquello que había pasado atrás. Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado. Su mente estaba constantemente enfocada en el futuro, ¿sí? Así que siguió adelante, ¿sí? Resuelto a mantener su enfoque en la misión que tenía por delante. ¿Cuál es tu misión? Filipenses 3:13 lo expresa de esta manera, querido hermano. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto lo decía Pablo, ¿no? Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Amén. Ya no nos quedamos atados a esto. ¿Es necesario perdonar? Perdonemos. ¿Es necesario soltar? Soltemos. No nos quedemos arrastrando aquellas cosas que en algún momento nos han causado dolor. Y vaya si Pablo no tenía cosas como para arrastrar, si él hubiese querido. Lo abandonaban, lo golpeaban, encontraba desilusión en algunas personas. Vaya, lo más probable que él, llevando adelante el ministerio, sabía que lo que le podía esperar. Y sin embargo, seguía hacia adelante. Hermano, hermana, prosigamos hacia la meta, al premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que no existe un mejor regalo para cada uno de nosotros, tener ese premio, ese galardón que es en Cristo para cada uno de nosotros. Dejando atrás aquella circunstancia que hemos vivido, ¿sí? Prosigamos a la meta, como lo decía Pablo, soltemos lo que haya que soltar. Despojémonos de aquellas cosas que nos causaron dolor. Perdonemos, vivamos con los ojos en Dios y no en los problemas momentáneos que nos estén tocando vivir. Porque al fin y al cabo son momentáneos, no es necesario que los sigamos cargando. Quiero animarte, hermano querido, a que podamos seguir fijando nuestros ojos en Cristo. Seguir buscando imitarlo a Él. Que es nuestro mejor ejemplo. No tenemos a nadie más en quien podamos fijar nuestros ojos que en Cristo. Yo sé que Él va a bendecir tu vida. Vas a salir triunfante de la situación que por ahí a lo mejor estás atravesando. O por ahí a lo mejor esa situación que por ahí a lo mejor ya venís cargando hace tiempo. Es hora de que lo sueltes. Que lo pongas en las manos de Dios, que Él te va a sanar. Él va a sanar tu corazón, te va a restaurar. Pero es necesario que vos también te pongas de rodilla delante de Él y le digas: Señor, mirá, sabes que no hay nada oculto delante de ti. Mi corazón está abierto y sabes lo que hay en él. No hay nada que pueda ocultarte. Y es necesario, papá, que vos obres en mi vida. Porque yo quiero tener esa actitud que también tuvo Pablo. A pesar de las circunstancias que le tocaron vivir, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser de esa clase de personas que no mira atrás, sino que por sobre todas las cosas pone sus ojos hacia adelante. Y si este es el deseo de tu corazón, poder agradar a Dios, poder atravesar las dificultades como lo hacía Pablo, es necesario también que, si por ahí hasta el día de hoy no lo hiciste, que puedas también tener esta oportunidad. Por ahí a lo mejor vos que estás acá o vos que nos estás mirando a través de esta transmisión puedas decir: bueno, está todo muy lindo, las actitudes que tenía Pablo, pero yo quiero decirte algo, que solo no lo vas a poder hacer, porque separados de Dios nada podemos hacer. Es necesario que entregues tu vida a Cristo. Y si no lo hiciste hasta ahora, yo te animo a que en esta oportunidad, de manera simbólica, estés donde estés, mirando, escuchando esta transmisión, vos puedas levantar tu mano de manera simbólica y decir: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero también tener estas herramientas que vos nos querés dar a cada uno de nosotros. para salir adelante, para atravesar las circunstancias, pero por sobre todas las cosas, quiero arrepentirme de mis pecados y reconocerte como Señor y Salvador. Yo te animo a que en esta oportunidad lo puedas hacer así de manera simbólica, y yo quisiera que vos que estás ahí y cada uno de nosotros que estamos en el templo podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Y darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? de poder aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, por haber iniciado esa obra en cada uno de nosotros en algún momento. Padre Santo, te doy gracias, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos has dado, Señor amado, a cada uno de nosotros, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias, papá, por amarnos, Señor, por regalarnos esta vida eterna, Señor amado, gracias. Aún te pido por aquellas personas, papá, que a lo mejor en este tiempo están levantando sus manos hacia ti, Señor. Reconociendo, papá, que son pecadores, Señor, que somos pecadores, Señor, y nos arrepentimos, papá, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor amado, y a lo mejor también te quieren reconocer como Señor y Salvador. Que tu bendición los esté alcanzando, que tu presencia, tu Espíritu Santo les esté alcanzando, papá. Bendecimos sus vidas, papá. Bendecimos las vidas de aquellas personas que están mirando esta transmisión y aún los que están en este lugar, papá. Te damos las gracias, papá, por aquello maravilloso que has iniciado en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón también, papá, porque muchas veces te hemos fallado, Señor. Pero también, Señor, reconocemos que son grandes nuestras fuerzas y nuestros deseos de poder agradarte, papá. Por eso, ayúdanos, enséñanos a amarte cada día más, a obedecerte, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, rogándote, Señor amado, que te quedes aún con nosotros, Señor, en este culto, en esta reunión, en donde te alabaremos, te exaltaremos, papá, porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Un aplauso fuerte para nuestro Dios. A Él sea la gloria. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.